Estamos acá frente al Banco del Chubut, en El Hoyo. Estamos con Pablo Gatti, secretario general de la CTA Autónoma de la Comarca Andina. Bueno, que nos va a comentar en principio, hoy tuvieron una primera reunión paritaria aquí en El Hoyo con el municipio por la situación de los y las municipales. Sí, en el ámbito de ATE, trabajando con los compañeros municipales, desarrollando esta actividad en toda la provincia. Y bueno, ante las solicitudes de apertura de paritarias, hoy que envió ATE a todos los municipios de la provincia, hoy se pudo concretar. Entendemos que es casi una de las primeras de la provincia. Y bueno, se hicieron algunos acuerdos importantes, o sea, mejorar el convenio colectivo, lo cual se va a ir trabajando a partir de abril. Hay varias ideas dando vuelta, que bueno, no vamos a anticipar, pero hay que construir agenda para el convenio. Y algunas medidas que se ha tomado el municipio que las vemos favorables, como el hecho de que todo el personal que queda aún contratado está cobrando ya enganchado a una categoría, o sea que recibe los aumentos automáticamente y con igualdad de haberes, cosa que es la primera vez que se logra. Y bueno, y después se planteó desde los trabajadores lo que es recomposición salarial, pues ellos terminaron el año pasado por detrás de la inflación y algo de lo que sería un inicio de la pauta de este año. Y bueno, fue bien recibido por el Ejecutivo, quedamos en una reunión para la semana próxima, pero bueno, auspiciosa la reunión del día de hoy. ¿Cuántos municipales hay acá en El Hoyo y en qué, cuántos en planta, cuántos contratados, más o menos, como para darse una idea? El dato más exacto ese lo tienen los delegados, son más de 100 trabajadores y de los cuales hay una parte en planta que hemos ido reduciendo sustancialmente, especialmente el año pasado con un acuerdo que incorporó creo que a unos 30 compañeros, ¿sí? Así que pero bueno, queremos una solución completa para todas las situaciones, incluso para aquellas que plantean algún tipo de trabajo eventual para el municipio, y bueno, y encontramos en el Ejecutivo una predisposición hacia esto. Se hizo recién, después de la marcha, que fue por la ruta, se hizo una concentración y una marcha, finalizó acá en el Banco del Chubut con un reclamo concreto que partió de la asamblea de ATE, tengo entendido. Sí, en el plenario de delegados, esto ya hablando los compañeros trabajadores provinciales, se había planteado como actividad del día cerrar entregando este petitorio en el Banco del Chubut, pidiendo que el banco solidariamente se adecue a la realidad de los estatales de la provincia con todos los vencimientos que tenga, teniendo en cuenta las fechas de pago de cada uno y no la fecha, los plazos habituales que maneja. Así que bueno, dejamos ingresada esa nota para lo que es la gerencia del banco y la van a elevar a Raúl. Algo más. Gracias.